pues me paso toda la noche por ti desvelado. Ay, mamá. Vuelve otra vez. Calentando motores, linda. Linda. All right, prepárame la línea telefónica. Vamos para el aire. Aquí estoy tomándome mi cafecito. Calentando motores apenas. Esa mezclita de salsa de aperitivo estaba deliciosa. Ni una mala y ni una. Si quieres una copia de cualquiera de las mezclas, me tira por Instagram, Alex Sensation. Alex, un saludito en sintonía. Los muchachos de Extreme Garage Auto Collision. Extreme Garage Auto Collision en sintonía en Miami. Gracias, muchachos. Todos los talleres, gracias por la sintonía. Alex, siempre activo contigo todos los días desde Nashville, Tennessee. Te escuchamos todos los días aquí, los pintores. Michael Chávez, dando brocha. Gracias, mi hermanito Michael. Un abrazo para ti. Alex, activo desde República Dominicana, Santiago, República Dominicana, Ciudad Corazón. Mi hermanito Víctor Fernández. Buenos días, Víctor. Alex, hoy es un día muy especial. Estoy celebrando el cumpleaños de mi hija, de mi baby. Se llama Lady Joana, de parte de su mamá Paola. Happy birthday. Alex, cumpleaños para mi bebé, Hannah, Paola y Paul Ignacio. 5 y 8 añitos. Felicidades, bendiciones de parte de la mami. Ok. Hello, buenos días por la mañana. ¿Qué me habla? Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, con Mary Rodríguez. Hola, buenos, mi amor. Buenos días, felicitaciones, Alex. ¿Y un eso? Orgullo colombiano, latinoamericano. Ay, qué lindo. Encantado de escuchar y saber que estás aquí en Orlando. Ay, y en tantos lugares del mundo. Muchas gracias, mi amor, siempre. Siempre. Que Dios te bendiga. Ah, igual, y mi amor, igual para ti. Empecé a ver en YouTube y me encantó saber que durante la pandemia acompañaste a miles y miles de seres que estábamos en confinamiento. Muchas, muchas felicidades, que Dios bendiga tu hogar y que sigas con los pies en la tierra como hasta ahora lo has hecho con ese lindo hogar. Gracias, que mi Dios amor, te muchas bendiga. Gracias. Amén, igual para usted. Y gracias, sigas por esa palabra también. Que sigas triunfando, que sigas triunfando. Ay, y aprovecho para darle un abrazo desde la distancia a todas las madres del mundo, porque todo el mes de mayo y todos los días son el Día de la Madre. Eso es correcto. Especialmente a mi madrecita, que va a cumplir 92 años el 9 de julio de este año. ¡Qué linda! ¿Cómo se llama ella? ¿Cómo se llama? María Clavijo. Tan bella, Dios te la bendiga y te la cuide, mamita. Y gracias por esas Amén. Palabras tan hermosas. Gracias. Muy contento de estar en Orlando con ustedes. No, mami, estamos aquí a la orden todos los días. Encantados, un orgullo. Aquí estoy, mami, aquí estoy. Para servirle siempre, mamita, todos los días. Aquí estamos de 11 a 3 de la tarde. Y los sábados, ya sabes que le hacemos el vivo a las 6 de la tarde, le hago el live. Este sábado, no sé todavía dónde voy a hacer el live de este sábado, pero estoy buscando un lugar. Estoy chequeando por ahí. Bueno. Pues cuéntame, mi amor. La mejor suerte del mundo. Bendiciones. Ay. Y más bendiciones. Thank you, baby. Thank you for that. Ahora cuéntame, te quiero invitar a algún concierto, mamita. ¿Para cuál quieres ir? Dime. Ay, por favor, Karol G. Claro que yes. Quédate, Liria. Tiene 2 boletos. Para ver a la bebesota, Karol G. Congratulations, baby. Gracias por la sintonía. Orlando a través del Nuevo Sol, Tampa a través del Sol, Miami a través del Sol, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania a través de la Mega, toda mi gente de Puerto Rico, la Isla del Encanto a través de Play, a través de la música, abre el mundo entero. Comunícate conmigo, toll free, 1-800-315-9790. Y en mi página de Instagram, Alex Sensation. Sensation, quiero sentimiento. Claro que sí. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo. Quiero estar siempre a tu lado, hasta los defectos me han enamorado. Y no puedo compararte, yo no he conocido nada que te iguale. Eres la mejor de todas, para describirte las palabras sobran. La protagonista de mi nueva historia, la que es buena amante si estamos a solas, la que es feliz y siempre está presente y gasta su tiempo solo en complacerme. Eres algo más que el amor de mi vida, eres el motivo de mis alegrías. Cuando estoy contigo no corren las horas, porque tienes todo lo que me enamora. Definitivamente eres. Eres en pocas palabras la protagonista de mi nueva historia, la que es

vez me enamoro más de mi niña linda, y orgulloso me siento yo cuando alguien la mira. Pero mía será, mía será, mía no más, mía no más. Que se mueran de envidia, ay Dios, quien quiera tenerla, quien quiera tenerla. Que se mueran de envidia, ay Dios, si la envidia mata. ¡Qué bachata, hombre! Que se mueran de envidia, ay Dios, si la envidia mata. La envidia no mata, pero amor. Bachata conmigo, ven. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. 1, 2, 3, toma. Llora, llora, llora. Óyela, óyela. Es al alma que llega. Ja. Profundo. Vamos al mambo. Prepárame la línea telefónica, Breezy. 1-800-315-9790. Estamos en vivo todavía en Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la mega Beautiful Day New York. Todavía de Miami, South Florida, a través del Sol. Los Gallos también. Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol. Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Dime cuál es tu canción favorita de cualquier género. Y yo te la mezclo en vivo. De una bodeguita. Aquí hay un poquito de todo para todos. De lo nuevo y de lo clásico. Nueva escuela y vieja escuela. Después de la playa, Bad Bunny. Súper pegado. ¿Qué es lo que tú dices? Zumba. Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos vamos. Pero en mi cama te voy a hacer tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena y te lo mereces. Al frente del mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos todos los peces. Y tú estás moja, yo estoy ready pa' selfiearte. Tranquila que yo sé que te a veces. La otra vez se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que Romeo y yo le voy a hacer comodón, le voy a hacer comodón. ¡Ey! Es el mío, es el mío. Jala la cintura, mami. Ready? Ok, yo quiero a todo el mundo ahora haciendo el baile del beeper conmigo. Se empieza así, suavecito. Suavecito, ahora más rapidito. Rapidito, tembladito, tembladito, tembladito. Como el beeper, como el beeper, como el beeper. El baile del beeper, el nene mío me pregunta, Alex, papi, ¿qué es un beeper? Ay, mijo, si yo te cuento a ti. Ahora usted tenía que conseguir cora para ir, para ir a llamar. Papi, una cora por ahí. Los tiempos de los beeper, hermano. Ay, ay, ay. All right. Alex, ¿quiere una copia de esa mezclita? Mambo violento, bachatica y salsita romántica. Claro que es. Lo que tú quieras, yo te lo mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Alex, un saludito para la familia Pimienta de parte de Nati. Gracias, mi amor. Alex Sensation, activo todos los días desde Orlando, haciendo delivery contigo. Antes te escuchaba por la aplicación, ahora te escucho en la radio en vivo. Gracias, mi hermanito. No me puso el nombre. Camionero, ¿no? Camionero. Ok, déjame tocarle la bocina a los camioneros. Bocina. Toda la gente que trabaja conmigo en la avenida, tú sabes. All right. Llamada número 9 en Nueva York a través de la Mega, en Miami, Orlando y Tampa a través del Sol, en Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Comunícate conmigo toll free 1-800-315-9790. Cuando regrese voy a buscar el próximo ganador y te voy a preparar la hora de lunch. Si vas a almorzar conmigo